acariciar y dormir a su lado. No me pueden juzgar por mi forma de amar si no saben. Su cuerpo acariciar y dormir a su lado.